te sorprenderás al hacer esta poderosa oración. Un milagro ocurrirá en tu vida. Clama a mí y yo responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Relajaremos todo nuestro cuerpo. Toma aire profundamente. Inhala. Exhala. Ve liberando todas las tensiones de tu cuerpo. Libera toda tu mente, todas tus preocupaciones. Y mientras escuchas esta poderosa oración, realiza esas peticiones milagrosas que quieres para tu vida. Y si lo deseas, escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más. Aquí vamos. Mis manos se levantan y te rinden culto, Padre mío. Mis rodillas se doblan y caen rendidas ante ti, porque hoy te alabo con mi corazón y en silencio yo busco tu compasión. Tú vives en mí y en todas mis cosas. Tú eres mi fuente y mi luz. Tú eres mi gran protector y salvador. Tú eres la estrella que ilumina mi vida. Tú eres la palabra verdadera. Tú eres la vida, la luz. Tú eres nuestro camino. Tú eres testigo fiel de Dios en el mundo. Oh Jesús, Señor de señores, por intercesión de María, vuestra Santísima Madre, siento total confianza que todo lo que preciso en esta vida lo obtendré de ti. Tú que nos dijiste, ven y sígueme, acompáñanos y guíanos en nuestro camino hacia el encuentro con Dios y enséñanos a estar siempre cerca de nuestros hermanos y hermanas. Permíteme avanzar hacia ti. Aleja de mí todo lo que me impide, las tentaciones y el gusto por lo terrenal. Que no sea mi condición humana mi principal enemigo, sino que tu amor prevalezca en mi corazón y sea notorio en mi actuar. Ven a calmar mis preocupaciones. Ven y deja que en mí florezcan todos tus dones. Que sea ejemplo para mis amigos y familiares. Que mi palabra sea tu palabra. Que mis pensamientos sean los tuyos. Y mi voluntad sea toda tuya. Porque sin ti no puedo prosperar. Contigo nada me asusta. Contigo me siento fuerte. Contigo siento paz espiritual. Alabanzas y gloria a ti, mi amado Señor. Es por eso que te pido que derrames tu preciosa sangre sobre mí, Señor Jesús. Sella con tu sangre divina cualquier espacio que quede libre por donde pueda penetrar la maldad. Santísimo Jesús, que tu sangre recorra cada espacio de mi ser, que me bendigas e ilumine tu divina presencia, y que cada petición que te hago milagrosamente se cumpla en mi vida, para poder estar más tranquilo, más tranquila, y así poder relacionarme cada vez mejor con las personas que me rodean y pueda contagiar tu amor a cada uno de ellos. Elimino, mediante tu amor protector, cualquier problema que aqueje mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Cualquier maldad, demonio o mal pensamiento que ruede a mi alrededor, bendigo con tu luz infinita todo mi entorno. Que la enfermedad no sucumba en mí, que la envidia no force la cerradura de mi corazón y que cualquier demonio sea repelido con tu sangre. Y sé que con esta poderosa oración tú me escuchas y me ayudas, para que pueda cantar las alabanzas y en voz alta y clara retumbe en todo el planeta. Te amo y te adoro, oh mi Señor. Tú, que derramaste tu sangre para el perdón de los pecados de la humanidad, clamo tu sangre para que se derrame sobre mi ser, sobre las personas que amo y sobre mi hogar. Por favor, protégeme, Cristo, de cualquier actitud que no sea acorde a tu fe. Haz que la voluntad del Padre sea hecha. Bendice el agua y la comida que día a día me permiten vivir, y que nunca falte nada en la mesa, tanto a mí como a mi familia. Haz, mi adorada sangre de Cristo, que antes de los 7 días en los que te haré esta oración, con mucha fe y confiando totalmente en tu poder, yo alcance los milagros que con esperanza te pido. En agradecimiento, daré a conocer tus favores para que los que necesiten de ti aprendan a tener fe y confianza en tu misericordia. Cúbreme, auxíliame, protégeme y ayúdame. Brazo poderoso, asísteme, ampárame y condúceme a la gloria celestial. Ilumina mi caminar, así como el sol ilumina el amanecer, y que cada día aumente más y más mi confianza y fe en ti. Que la dicha y la salud estén en mis puertas, que la prosperidad y la abundancia entren a mi casa, que la riqueza y la buena suerte moren en ella, que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre en ella estén presentes. Y que la bendición de nuestro Dios Padre Omnipotente, de ti y del Espíritu Santo, descienda sobre mí y mi familia. Te agradezco, Señor de los milagros, que tú, en tu clemencia, puedas concederme. Amén. Amén. Amén. Vuelve a prestar la atención a tu cuerpo, y si surgieron tensiones, relájalos. Libera esas preocupaciones. Cada pensamiento está conectado a una parte del cuerpo. Relaja el cuerpo y se liberarán tus tensiones y preocupaciones. Y a continuación, oremos todos juntos. Dios eterno y todopoderoso, que constituiste a tu Hijo, único Redentor del mundo, y que quisiste ser apaciguado por su sangre, haz que, venerando el precio de nuestra salvación y estando protegidos por él sobre la tierra contra los males de esta vida, recojamos la recompensa eterna en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Cierra tus ojos unos segundos. Contempla la magnitud de Dios, todo el cosmos que creó, el planeta Tierra, cada uno de los árboles, cada una de las plantas y animales. Siente su presencia. Siente su magnitud, siente lo grande y omnipotente que es. Déjate penetrar por ese amor incondicional que emana. Siente ese amor que te rodea, en cada cosa de tu vida, en cada detalle, en esas cosas lindas que hacen la pena vivir, porque aquí estamos experimentando la carne para crecer, para ser mejores personas, para ser como nuestro amado Jesús nos enseñó. Trata de obrar por bien, trata de eliminar esos pensamientos negativos. Tan solo déjate llevar, que ese amor incondicional penetre en cada molécula de tu ser y lo emanes en tu peregrinar. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale una manito arriba. Compártelo a un hermano o hermana que quieras ayudar. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.